y llevamos 3 años. Después de 3 años que se inaugure y las condiciones de seguridad no están garantizadas. También las dificultades que esto genera, nosotros a principio de año, son niños muy chiquitos, pues es un jardín maternal, o sea, hay salitas de bebé hasta 3. Nosotros hacemos todo un periodo de adaptación en función de que ellos puedan apropiarse del espacio. Empezaron en un espacio, debemos haber estado 20 días, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos en la 22. O sea, no fue del principio del ciclo escolar que se cambió, sino arrancamos a la 22, nos volvimos a cambiar y a hoy llegamos cerca de 3 semanas. Más allá de la dificultad que nos, a los papás, en función de que estamos trabajando, de qué hacemos con los niños, de que a quién lo dejamos al cuidado, tenemos que estar faltando al trabajo. ¿Tu situación básicamente cómo te arreglás? Si tenés que trabajar, ¿a dónde dejas los chicos? Abuela, 0800 abuela, pero bueno, tiene que ser una situación, la verdad que pensamos que iba a ser por menos tiempo, llevamos, a esta semana es la tercera, y también lo que impacta en función de cuando los niños vuelvan, hay que volver a empezar en función de que se vuelvan a acostumbrar a ir al jardín, o sea, más allá de toda la situación, estamos siendo muy pocos cuidadosos con esos niños, que son nuestros hijos. Las maestras en general tienen... esto, que nosotros pasamos por un periodo largo de adaptación, de que se puedan acostumbrar al seño, a los espacios, y hoy volvimos todo para atrás. Y bueno, ¿cómo se sienten ustedes con el tema del cambio de jardín, que no esté en condiciones para el dictado de clases, y la reorganización familiar, todo esto, qué generan ustedes? No, la verdad que por un punto da bronca porque te da una sensación de desidia. Es esto lo que uno le parece, ¿no? Que han ido arreglando el jardín de una manera como emparchando. Y ahí hay niños, se pueden sentir que hay niños muy chiquititos. Y en ese sentido yo creo que tenemos todos que ser absolutamente cuidadosos y a hoy no lo están siendo.